Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 11. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, y honra, y acción de gracias al que está sentado en el trono, y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe, y fueron creadas. El domingo pasado, los que tuvieron la oportunidad de venir, estuvimos hablando un poquito de la segunda visión que tuvo Juan. La primera visión que él tuvo fue acerca del Hijo del Hombre, y ustedes saben que él describe a Jesús como el que tiene su cabello como, ¿se acuerdan cómo lo describe él? Como blanco, hablando de tal vez de su sabiduría, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, lo describe de una manera gloriosa. La segunda visión, él escucha una voz, y lo más seguro es que es Jesucristo, porque él describe la voz como de trompeta, igual como la describe en la primera visión. Y ya les enseñé, no quiero volver a repetir esto, simplemente a modo de información, los judíos tenían claro cuando sonaba la trompeta, y si sonaba una trompeta ellos tenían que estar, ¿qué? Alerta. Es importante algo que está por suceder, es importante lo que vamos a escuchar. Ya cuando él escucha esa voz, le dice: sube acá. Lo más seguro es que él, como vio una puerta abierta y le dice: sube acá, es que Dios le permitió a Juan ir al cielo. Pablo, cuando él narra su experiencia de subir al cielo, él dice: en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Juan se aclara que él estaba en el espíritu, y se le muestra un trono en el cielo, un trono que fue establecido, y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Dios estableció en el cielo su trono y desde allí lo controla todo. Cuando hablamos de un trono, hablamos de un gobierno, hablamos de la diferencia de lo que es una democracia y lo que es una monarquía. Una monarquía, como es un reino, el rey tiene toda la autoridad, no está sujeto a nada ni nadie. Un monarca La única autoridad es él. Lo bueno de todo esto es que el monarca sentado en el trono es Dios. ¿Ok? Y también vimos cómo él en su soberanía controla todo, y esto era una esperanza para la iglesia que estaba siendo perseguida. Como recordándoles, Juan, no se olviden que Dios tiene el control de todo. No puede caer un cabello a tierra si no es por la voluntad de Dios. Yo quiero que miremos el aspecto del que estaba sentado en el trono, en el versículo 3. Y dice: y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante ¿a qué? Al aspecto de la esmeralda. ¿Cómo podría describir un ser humano la gloria de Dios? O sea, a Juan se le permitió ver algo de la gloria de Dios. Nosotros sabemos, acuérdese en esto, a Dios el Padre nadie le vio jamás. Es claro, y usted y yo lo tenemos claro, Dios es invisible. Quiero mostrarles algunos versículos para que usted recuerde. Yo sé que usted lo sabe, pero yo quiero recordarles. ¿Se acuerda que había un programa de televisión en Colombia hace muchos años, cuando la televisión todavía era a blanco y negro en Colombia? En otros países ya era color, pero aquí era blanco y negro. Y el programa se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé que usted sabe, pero si no lo sabe, entonces Pablo lo sabía. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Por qué la escritura es clara en Juan 1:18 cuando dice a Dios nadie lo vio jamás? Porque Dios es invisible. Versículo 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. ¿Qué es algo inaccesible? Que no se puede acceder a ella. ¿En dónde habita Dios? En la luz inaccesible, donde nadie puede llegar, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra, imperio eterno, amén. Dios habita en la luz inaccesible, ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Primera de Timoteo capítulo 1. ¿Por qué será que Dios habita en la luz inaccesible y ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal. 1:16 le dije. ¿Sí? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Si Él es invisible, ¿qué quiere decir eso? Algo visible es que se puede ver, invisible es que no se puede ver. Invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dios es cómo? Invisible. Miren Colosenses. Estoy refiriéndome al Dios Padre, ¿no? Porque el Dios Hijo se hizo hombre. Y mire cómo lo llama la Biblia en Colosenses 1:15 a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cristo qué es? La imagen de Dios invisible. Yo les he enseñado que lo que nosotros vamos a ver de Dios en la eternidad es a Cristo, porque el Padre es invisible. Pero a Juan en Apocalipsis ya queda claro, como en el Antiguo Testamento se le permitió tener una visión de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que también Esteban vio una visión de la gloria de Dios? Dice que él, lleno del Espíritu Santo, cuando lo apedreaban, vio el cielo abierto y a Jesús sentado a la gloria de Dios. Ellos tuvieron esas visiones. Pero ¿cómo un hombre mortal como tú, como yo, puede escribir la gloria de Dios? Hermanos, miren, la iglesia que más visiones ha reclamado, ¿sí sabía usted que no es la iglesia cristiana? Es la iglesia católica. Cuando vino la reforma protestante, quiero que se acuerde que los reformadores nunca desearon apartarse de la iglesia. ¿Desearon qué? Católica. Desearon reformarla, pero la iglesia no quiso, sus autoridades no quisieron. Y el principio de solo escritura era para decir: no estamos de acuerdo a todas las visiones que los católicos han tenido. Pero ustedes saben que los católicos tienen miles de brazos en sus creencias por causa de las visiones. Creen en la Virgen de Lourdes. ¿Por qué creen en la Virgen de Lourdes? Porque hubo una aparición, tuvieron una visión, algún católico en alguna parte del mundo, bueno, en Lourdes, tuvo la visión de la Virgen de Lourdes. Tenemos la Virgen de Fátima. ¿La Virgen de Fátima se le apareció? ¿A quién? A unos niños. Entonces, ahí está la Virgen de Fátima. Y ellos, todos esos brazos que tienen, todas esas creencias en la Virgen de yo no sé qué, en la Virgen de yo no sé cuánto, en el Sagrado Corazón de yo no sé quién, en el Señor caído, y todo lo que ellos tienen, eso no es sacado de las Escrituras, ¿es qué? Visiones. Pero ellos pudieron descubrir, y vimos al Señor con los clavos, y lo vimos aquí. Pero ustedes no van a ver ninguna visión de los hombres de la Biblia tratando de describir a Jesucristo físicamente, o tratando de describir el cielo como algunos lo han descrito. Usted puede entrar a internet, a YouTube, y puede ver visiones del cielo y el infierno, y van a encontrar cientos y hasta miles de cristianos y miles de católicos reclamando visiones del cielo y del infierno, visiones acerca de Cristo. Hay una muchacha por allá, ecuatoriana, que ella dice que vio a Cristo y lo describe, hermano. Ella trata de describirlo como un hombre hermoso, hermoso, hermoso, con unos ojos azules, con el pecho musculoso. Y ustedes no ven ese tipo de descripciones en la Biblia. O sea, mire, hermano, yo creo que esa gente es engañada. No estoy tratando de decir que muchos de ellos, de alguna manera, han querido aprovecharse de la fe de la gente para ganar dinero. Tal vez algunos sí, tal vez otros no. Pero han sido engañados. ¿Por qué han sido engañados? Porque han creído que tienen acceso a otras revelaciones. Nosotros creemos que la revelación ya fue consumada a través de las Escrituras. Yo creo solo Escritura. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo creo en Dios como un Dios milagroso porque la Escritura lo dice. Yo creo que el mar se dividió en dos porque la Biblia lo dice. Yo creo que los muros de Jericó cayeron porque la Biblia lo dice. Yo creo que David mató al gigante con una sola piedra porque la Biblia lo dice. Y eso fue un milagro, hermanos. Cuando Juan ve la visión del trono, dándole esperanza a la iglesia de que Dios tiene el control, de que a Dios no se le ha salido el control de las manos, que nada puede pasar por la voluntad, pasa a detallar al que está sentado en el trono, y no lo describe, hermano, como nosotros lo podríamos describir. Él describe su gloria de una manera diferente. Cuando a Isaías se le permitió ver el trono de Dios, él dice que vio el trono de Dios y la falda de Dios llenaba el templo. Y no describe a Dios, describe su gloria, describe lo que pasaba a su alrededor. Y dice: yo vi unos querubines que le adoraban y tenían seis alas. ¿Se acuerda? Más adelante vamos a ver que él también vio unos ángeles que tenían seis alas. Dice: con dos volabas, con dos cubrían sus pies y con dos ¿qué? Cubrían su rostro. Era tanta la gloria de Dios que los ángeles ¿qué? No podían verla. Cuando Pablo describe su visión del Hijo del Hombre en camino a Damasco, dice que lo rodeó una luz del cielo que lo ensegueció. Hago una pregunta: ¿quién puede ver la gloria de Dios y permanecer como normal, hermano? Y él empieza a describir la pureza de Dios. Mire, el que está sentado en el trono no es un tirano, porque acuérdense que a ellos los estaba persiguiendo el imperio ¿qué? Romano. Y este, y los imperios eran gobernados por emperadores. Y los emperadores tenían ¿qué? Una autoridad absoluta en su dominio. Pero muchos de esos emperadores fueron tiranos. Fueron malos. En el año 70 Nerón mandó a quemar Roma. En los tiempos de persecución los emperadores fueron malos con los cristianos. Ustedes saben que los cristianos eran motivo de diversión. Los tiraban a los leones y la gente iba a los estadios a ver morir a los cristianos. Eso eran los fuegos romanos de aquella época, ver morir a los cristianos. Esos emperadores eran tiranos, pero el que está sentado en el trono es limpio, santo y puro. Y lo empieza a describir con una piedra preciosa que es el jaspe. El jaspe, en algunas traducciones bíblicas, es diamante. ¿Cómo es un diamante? Acabamos de leer ahorita Ezequiel, capítulo 22. El pueblo de Israel era como escoria de plata. ¿Qué es la escoria de la plata? Cuando la plata es sometida al fuego, a ella le sale ¿qué? Le brota la escoria, es lo que no sirve. Los metales y algunas cosas preciosas son sometidas al alto calor para limpiarlas y para que queden puras. Pero Dios es presentado como un diamante, Él lo ve como un diamante. ¿Y el diamante es qué? Puro, limpio, por naturaleza. Un diamante no hay que procesarlo. El diamante, después de que sale de las minas y es limpiado por el mugre y por la ropa y por la roca que lo ve, el diamante es diamante, o sea, no necesita hacérsele nada porque es limpio. Su naturaleza es pura. Más adelante vamos a ver en la adoración celestial cómo los cuatro seres vivientes adoran de noche y de día al que está sentado en el trono y dicen: santo, santo, santo. Iglesia, no hay para qué temer. Hay uno que gobierna al mundo. Es el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es puro, limpio, santo, glorioso. No es un tirano. Ustedes están seguros mientras estén en el mundo, porque el que está sentado en el trono es puro. Miremos algunos versículos que describen a Dios. ¿Quieren verlos? ¿Cómo la Biblia describe a Dios? Deuteronomio, capítulo 32. Este es un cántico de Moisés. Si usted mira el capítulo 32, tiene 47 versículos. Ese cántico es tremendo. Mira desde el versículo 1: escucha cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor, el nombre de Jehová, el nombre de Dios proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Porque en su cántico Moisés dice, engrandezcan a Dios, porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Por eso empieza diciendo, Él es la roca perfecta. Versículo 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perfecta. Moisés en su cántico describe a Dios como un ser perfecto, como un ser justo, como un ser recto. En Él no hay injusticia alguna. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles, nosotros no vivimos la situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento, que estaba siendo perseguida, que estaban matando a los cristianos. Pero nosotros a veces vivimos algunas cosas y decimos, no es justo. Se murió uno de nuestros seres y decimos, ¿qué? No es justo. Si nosotros decimos que no es justo lo que pasa, estamos diciendo que Dios es ¿qué? Injusto. Y no estamos juzgando a Dios bien, porque Dios es justo. Todo lo que Dios obra es perfecto. Pero pastor, yo sé que Dios tiene el control de todo. No puede pasar nada si no es por la voluntad de Dios. No puede caer un cabello a tierra si no es por la voluntad. Pero lo que está pasando no es justo. ¿No acabamos de leer que todo lo que Dios hace es qué? Perfecto. Todos sus caminos son perfectos porque Él es recto. De Dios no puede salir nada malo. Él es santo, santo, santo, puro, glorioso. Nunca podemos juzgar a Dios por injusto, hermano. No se olvide de esto. Si usted lee el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 14, dice que en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Quién hizo el bien? Cuando hablamos del bien, es las cosas buenas que nos pasan. ¿Quién hizo esas cosas buenas? Dios. ¿Quién hizo esas cosas adversas? Dios. Él hizo tanto lo uno como lo otro, pero eso tiene un propósito. Lea Eclesiastés 7:14. ¿Cuál es el propósito? De que a veces algunas cosas que a nosotros nos parecen injustas vengan a nuestras vidas. Porque usted y yo no hemos vivido nada, hermano, en contra de nuestra fe. No hemos vivido nada en este cristianismo. Para nosotros todo parece color de rosa, todo es bonito. Pero la iglesia de Apocalipsis estaba siendo perseguida, maltratada. Usted imagínese, hermano, ellos sí eran desplazados. Los cristianos tenían que dejar sus tierras, sus casas, sus riquezas y irse porque los estaban persiguiendo y matando. Eclesiastés 7:14, ¿qué dice? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. O sea, eso tiene un propósito. Aún las cosas difíciles tienen un propósito. Que usted entienda que lo único verdaderamente valioso e importante es Él. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de Esteban cuando estaba siendo apedreado? ¿Por qué no se quejó? Porque dijo, no, esto no es injusto, yo estaba ahora predicando el evangelio, Señor, y me matan. Él no dijo eso. Él puso sus ojos en el cielo, vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Y mientras lo apedreaban, invocaba diciendo, no les tomes en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. No hubo queja alguna, él no habló de injusticia. ¿Sabe por qué? Porque él tenía los ojos puestos en el cielo. Juan está describiendo aquí que a él se le abrió la puerta del cielo, se le dijo, sube acá, ve el trono, empieza a describir a Dios para que los cristianos no se fijen en la persecución, no se fijen en el imperio, se fijen en el trono de Dios, donde está sentado uno que es perfecto, santo, glorioso, sin mancha, sin arruga, perfecto. La corrupción no es de él. Así es que tenemos que ver a Dios. Juan nos describe su gloria, no nos describe lo musculoso que es él, no nos describe nada de su físico porque Dios es invisible. Pablo no nos describió nada de Cristo cuando en su visión camino a Damasco, porque era tanta la gloria que lo ensegueció. Hermanos, ¿en dónde tenemos la mirada nosotros? ¿No dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? ¿No nos dice la Biblia que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, y no en las de la tierra? Pero nosotros hemos puesto la mirada ¿en dónde? En las cosas de esta tierra. Estamos tan concentrados en lo que pasa que por eso a veces decimos Dios es injusto, aunque no lo digamos expresándoselo a Dios, pero cuando hablamos de esto es injusto, esto no me puede estar pasando a mí, es mentira, me resisto a creerlo. Bueno, yo no soy cantante, ¿no? Pero esa canción la canta Gilberto Santa Rosa. Pero a veces nosotros somos igualitos, nos resistimos a creer, no, esto no está pasando, yo sé que cuando despierte voy a volver a la realidad, esto debe ser un sueño. No, para la iglesia de ese tiempo no era un sueño, estaban viviendo persecución. Mire tanto el consuelo que es Apocalipsis, que en el capítulo 14, versículo 12, mire lo que dice. Ellos estaban viviendo una realidad. Dios está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es limpio, perfecto, santo, glorioso. Versículo 12. 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo oí la voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No estamos hablando de los simplemente de los que mueren de una enfermedad o mueren de viejitos. ¿Estaban qué? Siendo perseguidos. Miren un momentico el capítulo 6 de Apocalipsis. Estos versículos los vamos a ver con más detalles más adelante. Apocalipsis 6, versículos 9 y 10. Ya se abrieron el libro y los sellos, que esa es parte de la segunda visión que tiene Juan. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y ven y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, hubo muchos mártires, pero les está diciendo, ¿qué? Bienaventurados los que mueren. ¿Por qué bienaventurados? Porque toda la obra de Dios es perfectas. De él no puede proceder nada malo. Cuando Hall dice, hemos de recibir de Dios el bien y no el mal, no está hablando de maldad, hemos de recibir de Dios las cosas buenas y no vamos a recibir las cosas adversas. Y dice, en todo esto no pecó Hall contra Dios. También en Isaías 45, miren por favor, versículos 6 y 7. Isaías 45, leámoslo desde el 5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa del nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y sus caminos son rectos. Toda la obra de sus manos es perfecta. Aún cuando viene adversidad, ¿cómo es? Perfecta. Entonces nosotros no podemos declarar a Dios injusticia alguna. El que está sentado en el trono y el que gobierna, ese trono está en el cielo. Ese trono no es terrenal, pero Él lo domina todo. No hay nada en los cielos, en la tierra, debajo del cielo, que no esté bajo el dominio de Dios. Y dice que ese que está sentado en el trono, en contraste a los emperadores de Roma de esa época, no es un tirano, es como la esmeralda, es como el diamante, perfecto, limpio, puro, perfecto, precioso. Amén. Es Dios. Miren Habacuc. No, perdón, Nahum. No Habacuc, sino Nahum. Con paciencia, yo sé que usted lo va a encontrar. Nahum está en la Biblia. Está antes de Habacuc. Pero Habacuc también está en la Biblia. Está antes de Sofonías. Y Sofonías también. Nahum, en el capítulo 1, habla de la ira de Dios contra las naciones malvadas, en especial el reino asirio con su capital Nínive. Y mire lo que dice, versículo 2, Jehová Dios, celoso, vengador, Jehová vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar. Angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién se puede sostener delante de la ira de Dios? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él hienden las peñas. ¿Sí ve, hermanos? ¿Sí ve, pastor, que no todo en Dios es perfecto? Dios está enojado. lleno de indignación. Dios es Dios de venganzas. Esto parece como si fuera algo malo en Dios. Pero ¿qué dice el versículo 7? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Mire, hermanos, Dios se aira contra la maldad, pero no se olvide que la ira de Dios procede de un corazón santo, santo, santo. ¿Su ira cómo es? Perfecta. ¿Su venganza cómo es? Perfecta. ¿Su enojo cómo es? Perfecto. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es perfecto. Aunque Él está airado, es contra las naciones. Él no está airado contra su pueblo. Él es bueno y conoce a los que en Él confían. Ese es el que está sentado en el trono. Eso es el mensaje que Juan les está trayendo a esa iglesia. Pueden confiar porque el que está sentado en el trono no es un tirano. Todo lo que hace es perfecto porque Él es bueno. Y no se olviden, Él conoce a los que en Él confían. Él es fortaleza en el día de la angustia. Él es fortaleza en el día de la persecución. Este mensaje, está diciendo el apóstol Juan, es para fortalecerles en medio de las pruebas. Sigan confiando en el que está sentado en el trono. Muy pronto se hará justicia contra toda la maldad que ha venido sobre sus justos hermanos. Entonces nunca nos atrevamos a decir Dios es injusto. Nunca nos atrevemos a decir que lo que está pasando es injusto. ¿Se han leído los boletines? ¿Se han leído la predicación del pastor Carlos Spurgeon hace casi 200 años, donde habla de la soberanía de Dios, que es lícito, no me es justo hacer lo que quiero con lo mío? Y en lo que les imprimí hoy, decía que si alguien se pudiera quejar de la injusticia, serían los demonios, los ángeles caídos, porque ellos pecaron y Dios de una los echó de su presencia. En ningún lugar de la Biblia hay lugar para la misericordia para ellos. Y algunos dicen, no, es que Dios no es justo, ¿por qué no salva a todo el mundo? Porque Él hace con lo que quiere, con lo de Él. Antes deberíamos de darle gloria porque le plació salvarnos a nosotros, ¿sí o no? Entonces, algunos le atribuyen injusticia a Dios a causa de su soberanía, a causa de lo que Él hace. Capítulo 9. Algunos le atribuyen injusticia a Dios por lo que Él hace. El capítulo está hablando, el capítulo 9 está hablando de la elección. Dice que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de Rebeca, y ustedes pueden leerlo en Génesis capítulo 21, Rebeca era estéril. Cuando tiene 40 años, Isaac se casa con Rebeca. 20 años después, ella queda en embarazo. Dice la Biblia, Isaac oró a Jehová y Jehová lo escuchó. Y ella quedó en embarazo y en su vientre habían mellizos. Y la Biblia dice que hay dos, cuando ella dijo, ¿para qué quiero la vida? O sea, eso había un problema en el vientre de la mujer. Los dos chinos estaban peleando. Yo no sé si de pronto nacieron con los ojos hinchados, golpeados, morados, pero ellos estaban peleando. Entonces, eso para la mujer era una molestia impresionante. Si la mujer cuando tiene esos dolores o que el bebé patea, se queja. Ahorita imagínese dos bebés y peleando. Y dice, ¿para qué quiero la vida, Señor? Pues parece que era bastante molesto para ella. Y Dios le dice, hay dos naciones en tu vientre. El mayor servirá al menor. Y acá en el capítulo 9 de Romanos, él haciendo memoria, Pablo haciendo memoria de algunos pasajes de la Escritura, dice en el versículo 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Eso está en Génesis, capítulo 25, yo les dije 21, no, capítulo 25. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3. A eso está haciendo memoria Pablo. ¿Qué pues diremos? A Jacob amé, a Saúl aborrecí. No habían nacido y Dios había declarado su amor a Jacob y a Saúl había aborrecido. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué responde el apóstol? En ninguna manera. No hay ninguna injusticia en Dios. Y más adelante sigue el relato. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Endureceré al que yo quiera endurecer, porque esto no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Eso no dependía ni de Jacob ni de Saúl, sino de quién, de Dios. Ah, pero Dios es injusto. No, en Dios no hay injusticia alguna. Él es Dios y puede hacer lo que quiera, y nosotros sabemos que su obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta. Nunca lo puede poner en duda. Juan lo ve como un diamante perfecto. Está hablando del carácter y de la gloria del que está en el trono. Nunca le podemos atribuir a Dios ninguna injusticia. ¿Y por qué no hizo algo cuando estaban apedreando a Esteban? Porque era su designio. ¿Y por qué no hizo algo cuando a Jacob lo traspasó ahora una espada? Es su designio. ¿Y por qué no hizo algo cuando a Isaías lo estaban acerreando? Imagínense qué muerte tan violenta, hermano. Un profeta, el que dijo, yo soy el que hago la paz y creo la adversidad. Él sabía quién es Dios. ¿Y cómo lo mataron? Lo pasaron por una sierra, hermano. ¿Y dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. ¿Sabe por qué toda esta gente estaba tan firme en su fe? Primero porque sabían a quién habían creído. Y sabían que para ellos el vivir es Dios y el morir es ganancia. Ellos sabían que Dios había creado la paz y la adversidad para que entendieran que fuera de Dios no había nada. Dejemos de estar mirando las cosas de este mundo y pongamos nuestra mirada en el que está sentado en el trono, que es como el diamante perfecto. Bueno, podría hablar muchos más versículos, pero quiero que miremos otra parte de ese versículo. Y él describe ahí otra piedra que es cornalina. No le voy a hablar de eso ahorita, pero cuando quieran les puedo regalar copia de los datos que tengo aquí. Dice, y alrededor, el versículo 3, Apocalipsis 4, 3. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. El aspecto de una esmeralda es verde, ¿no? Pero el arco iris, ¿cuántos colores tienen? Siete, muy bien. Eso dicen los expertos. ¿Por qué encima de él había un arco iris? ¿Por qué Juan le describe a la iglesia que estaba siendo perseguida que alrededor del trono del que está sentado, que es perfecto, hay un arco iris? ¿De qué se recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que cuando Dios destruye la tierra por la maldad que había en los hombres, por el diluvio, cuando Noé sale del arca, él y su familia, y hace sacrificios a Dios y Dios siente olor fragante, y Dios prometió algo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, y bueno, dice, no faltará el producto de la tierra. Y dice que Dios puso un arco en el cielo como señal de su pacto. Les está recordando a la iglesia: Dios es un Dios de pacto. Hermanos, y no estamos hablando de que nosotros hicimos pacto con Dios, porque nosotros no somos capaces de cumplir lo que decimos. Y tú das referente a Dios: Señor, hago un pacto contigo, de aquí en adelante no volveré a pecar. No, hermano, no podemos. El pacto que Dios hizo fue unilateral, de Él hacia nosotros. Es su pacto. Y le está diciendo a la iglesia: no se olviden que Dios cumple su pacto. Él prometió que iba a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Él lo va a cumplir. Él prometió que los iba a guardar. Él lo va a cumplir. Él prometió que los iba a salvar, y Él lo va a cumplir. Lo más grave que pueden hacer en esta persecución es quitarles la vida, pero nunca los apartarán del pacto que Dios hizo con ustedes. Mire, ¿por qué yo estoy confiado y por qué yo estoy seguro en Cristo? Porque yo estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni el principado, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo estoy seguro, no porque yo pueda guardar eso, yo estoy seguro porque Cristo murió y ofreció por mí, dice la Biblia. Nadie me puede condenar, y Él es fiel a lo que prometió. Él prometió salvarme, y yo estoy seguro en Cristo. Nada me puede separar de Él. Es su pacto. Ahorita vamos a participar de la cena. Y Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo, ¿qué? Pacto. Un pacto que yo hice. Y ese pacto, hermano, no tiene reversa. Estamos seguros, porque Él es un Dios de pacto. Y su pacto es firme, su pacto es fiel. Nada, hermano, nada hará que Cristo quite la mirada de nosotros. Nada hará que Dios quite la mirada de nosotros, porque Él lo prometió. Yo estoy seguro, porque Dios es fiel a su pacto. Cantamos Perfume a sus pies. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, porque yo he sido bueno, ¿sí? Porque yo me he portado bien. Por tu fidelidad. Porque tú has sido fiel. Porque tú eres firme en tu pacto. La Biblia dice que Dios juró que no mudaría lo que ha salido de su boca. Él juró por las misericordias firmes a la descendencia de David, hermano. Él juró a Abraham por sí mismo que no retractaría su palabra. O sea, lo que Dios ha dicho acerca de su pueblo es verdad, es seguro. Entonces Juan describe al que está centrado en el trono como alguien puro, santo y perfecto, y como algo y como alguien fiel a su pacto. ¿Qué puede venir a nuestras vidas que no sea parte de la fidelidad de Dios y de su promesa? No dice la Biblia: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes llamó, a estos también, ¿qué? Predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Dios está perfeccionando su iglesia y la está llevando a la imagen y a la estatura de Cristo. Y todo lo que Él hace es para perfeccionar a sus santos, hermano. Entonces no podemos decir: Dios es injusto. No podemos atribuirle a Dios nada malo. Él es perfecto y fiel a su promesa. Amén. Yo espero, hermanos, que estos mensajes, así como trajeron consuelo a la iglesia o a las iglesias que estaban siendo perseguidas en el tiempo antiguo, traigan consuelo a nuestras vidas en todo lo que vivamos. Que nosotros entendamos que Dios es el soberano de los reyes de la tierra y que todo lo que Él hace es perfecto y fiel. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu bendición. Gracias te damos porque tú has sido precioso. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias por esta descripción que hace el apóstol Juan del que está sentado en el trono. Cómo él nos revela un Dios perfecto y que todo lo que hace es perfecto. Y cómo nos revela a un Dios que ha establecido un pacto y que lo cumplirá, Señor. Gracias porque nosotros somos parte de la iglesia que a través de los siglos, oh Rey de Gloria, tú estableciste y predestinaste. Y hoy podemos poner nuestra mirada en los cielos, en el trono, donde está sentado el perfecto, el justo soberano de los reyes, oh Rey de Gloria. No un tirano como los emperadores, oh Dios, uno que es perfecto, glorioso, que no hay mancha en él, oh Rey de Gloria. Y nosotros sabemos que dependemos de Él, que Él nos sustenta, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él estamos seguros, oh Rey de Gloria. Gracias por tu pacto que estableciste, oh Rey de Gloria. Como alguna vez escuché al pastor Arian Roger predicando sobre la seguridad de los creyentes, y él dijo, nosotros estamos seguros por siete cosas, y una de las cosas es porque Dios es fiel a su pacto. Gracias, oh Rey de Gloria, porque hoy podemos hacer memoria de la fidelidad de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, oh Rey de Gloria. Gracias, porque tú nos amaste y nos guardarás hasta el fin, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.